Una. Hola, hola, hola, hola. Pues, ¿cómo ves lo que ha pasado una semana en Pues todos lados? cada vez hay sorpresas. Tu tío, ¿Mi tío? ¿Cuál tío? pues tu tío, el güero. Bueno, sí tengo un tío un güero naranja, pero no es el que te, no es el que me imagino. ¿A quién te imaginas? Pues al... ¿Cómo le puse de título al podcast anterior? El taco de trompa. Algo así. ¿A ese te refieres? Exactamente. Ahora ya está simulando ser Jesús. Pues es que hasta ese grado ya está, ¿no? De... ¿Qué sería una especie de narcisismo? Pero Pues ya delirante. de lo que se ha hablado desde hace mucho tiempo, de que sufre un deterioro cerebral, ¿no? No son más que... Yo recuerdo que decía, una de las manifestaciones es que no tiene límites, no se reserva nada. Dicen lo que se les pegue la gana, hacen sin considerar el contexto, nada, o sea, se pierden inhibición. Pues eso es lo que comentamos, ¿no? Desde hace 3 o 2 semanas Yo creo que más. o más, fíjate. Eso se debe. Ahora, la pregunta es, porque ya quitó esa publicación, ¿eh? Ya la quitó. Sí, Cosa sí, sí, sí. que en otras ocasiones, cosa que publica, la mantiene ahí. Es la primera vez desde que ha estado en la presidencia y que ha utilizado la inteligencia artificial para, por ejemplo, amenazas a Groenlandia, amenazas a Venezuela, amenazas a México, a cualquiera que haya amenazado. Es la primera vez donde amenaza, en este caso, al Papa. Lo hace, digamos, de esta manera comparativa con Jesucristo y elimina esta publicación. O sea que la imagen tiene que ver con el Papa. Pues es que, o sea, tiene que ver mucho, ¿no? Uno, Semana Santa, dos, amenaza al Papa, tres, pues prácticamente se está comparando con Jesucristo. En sí lo hizo en declaraciones también. Ah, caray. Pues sí me he perdido de algunas cosas que además el contexto no lo favorece, ¿no? Sus portaaviones estaban siendo reparados por... no aguantaron el primer contacto. Irán, a Irán no se le acaban los misiles. Las amenazas no son tomadas en cuenta. Pues los países más obligados a apoyarlo, que son los de la OTAN, lo abandonaron. La sospecha que yo creo que... Bueno, él dice, lo manejó como sospecha, pero yo creo que sí tiene alguna forma de certeza de que por lo menos Rusia estaba apoyando a Irán y China con su silencio, pues viendo cómo, a ver qué resulta de todo esto. Entonces, en ese contexto debe, él, me imagino, debió verse como el Salvador, humillado. Exactamente como Jesús. Ahora, si los evangelios se van a repetir, pues lo único que queda es su muerte, ¿no? Ahora, por vía de mientras, en el caso de Jesús, escandalizó a los judíos, a los miembros de su iglesia, ¿no? Hoy Trump, digamos que tocó a la grey de los católicos, ¿no? Que según estoy viendo, están en el último conteo, hay 1.400 millones de católicos en el mundo, ¿no? Poquitos. Poquitos, no más. Y si consideramos el perfil de muchos países, tanto europeos como americanos, porque no solamente es una ofensa a los católicos, sino a los cristianos. Pues la tiene difícil, ¿no? ¿Sí has visto cómo hacen oración sus guías espirituales que entran a la Casa Blanca de Trump? ¿No? ¿Ves que hubo una que, bueno, oran o hacen oración poniendo su mano sobre Trump, ¿no? Bendiciéndolo y diciendo que, pues ahora sí, pidiéndole en este caso a Jesucristo que le dé sabiduría y todo para que siga siendo América grande. Por ahí hay otro video donde igual hacen alusión a Trump pidiendo para que siga teniendo la misma sabiduría para eliminar, en este caso, a, o así lo hace de como ver el pastor que estaba en ese momento hablando, como si fuera el demonio, ¿no? En este caso los persas. Y una última donde sí el pastor lo equipara a Jesucristo, el pastor. Pues si lo compara con Jesucristo es porque vino a salvar, ¿no? Exacto, entonces ya como que al final, no sé si se dio cuenta, ¿no? Porque cuando hacía alusión a Donald Trump, hasta Donald Trump abría los ojitos, ¿sí? Levantaba la cabeza para ver qué hacían los demás y ya, lo cerraban. Cuando otra vez hacía esta comparación entre Jesucristo y Trump, otra vez levantaba los ojos, ¿no? No sé si para ver si alguien se reía o no. Y se agachaba. Y ya al final el pastor, yo creo que se dio cuenta de que exageró demasiado y ya dijo, bueno, y también protege a los de Irán, ¿no? Que quieren ser salvados por Donald Trump. Y es como de, bueno. No he visto ningún video de esos. Viendo eso, ¿tú qué piensas? Si ves que están orando y comparándolo con alguien tan importante para la religión cristiana. Bueno, la parte central del cristianismo. Pues mira, desde mi punto de vista, es grave el autoelogiarse. No me veo echándome piropos a mí mismo, ¿no? Y él, a cada rato, se está autoelogiando. Entonces, para mí eso ya es un signo de que algo anda mal, ¿no? Ahora, hay muchos que adulan, pero en corto, ¿no? No se exponen a quedar en ridículo frente a muchos. Entonces, el adulado, por lo regular, por lo menos les agradece su adulación si tiene el mismo nivel, ¿no? Pero si es una, tiene una mejor calidad como ser humano, el adulado, pues detiene las adulaciones. Pero estoy hablando por mí. Ahora, no es el caso de Trump. Y como decían en México, que cuando preguntaba el presidente qué hora es, le respondían las que usted quiera, señor presidente. ¿Qué me dice a mí ese dicho? Pues que estaban fuera de la realidad, ¿no? Tanto el adulador como el adulado. Y yo en lo personal sí reacciono cuando estoy escuchando adulación, no a mí, a otra persona, pero que lo que se dice en nada corresponde a lo que, pues por lo menos yo considero es la realidad, ¿no? Ahora, sé que la adulación funciona. Entiendo por qué hay adulados y aduladores, ¿no? Pero un caso extremo es el de Trump. Ahora, cuando alguien mella su propia percepción, autopercepción, pues lo hace corriendo riesgos, ¿no? Ahora no sé si el Papa haya dicho algo en contra de Trump, o Trump se metió en una bronca gratuita, no lo sé. ¿Tú no lo sabes? Bueno, hasta donde tengo entendido es que el Papa, dentro de todas las ceremonias que hubo durante Semana Santa, mencionó que todo esto que estaba haciendo Trump era un pecado mortal. Que no tenía que estar amenazando a otras personas. O sea, que era como parte básica del cristianismo, ¿no? Y mencionó que era no desear la muerte de tu prójimo. Más o menos palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dijo que él estaba a favor de la paz y que siempre iba a orar en favor de la paz. Sin embargo, Trump, al escuchar esto, a enterarse de esto, le responde primero que, pues, que él debería de estar consciente que es estadounidense, ¿no? Que debería de, pues prácticamente no estar en contra de Trump por ser estadounidense. Y que no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, el Papa ya en sus redes sociales escribió, o refrendó, mejor dicho, la misma idea, ¿no? De que iba a estar siempre a favor de la paz. De manera extraoficial, se mencionó que llegaron personas del Pentágono directamente a en este caso al Vaticano, y pues sin previa cita solicitaron ver al Papa, y se presume que en esa pues reunión hubo amenazas por parte del Pentágono, específicamente con el de pues que no se atrevan a no se atreviera a cuestionar, ¿no? Lo que está diciendo Trump, que mejor se tranquilizara, ¿no? Un poco. Entonces agarraron y le mencionaron, dice, bueno, acuérdate que nosotros somos la nación con el ejército más poderoso del mundo. Y aparte le hicieron un recordatorio, y a ver si aquí si me puedes ayudar, porque no me acuerdo exactamente a qué hicieron referencia, pero ese evento tiene que ver con el que fue la primera vez en el que un gobierno fue contra la Iglesia Católica. Entonces dijeron, acuérdate que ya hubo una vez alguien que le puso un límite al Papa, ¿no? Esta vez se puede repetir. Bueno, el Papa siempre ha tenido, más ayer que hoy, broncas con los estados o con los representantes de los estados desde su fundación hasta ahora. Pues el Vaticano es un estado y el Papa es el representante de ese estado, ¿no? Entonces, en realidad, pues es un gobernante más. En el pasado se dio una confrontación, a veces contra todos los monarcas, a veces contra uno en particular, ¿no? Y en términos generales, la gran lucha que ha tenido el Vaticano con su representante por delante, esto es el Papa, es de que ellos están por encima de cualquier otra autoridad. Eso se conoce como la doctrina de las dos espadas, haciendo referencia a este pasaje bíblico de cuando Jesús iba a ser aprehendido, uno de los discípulos sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado, ¿no? Entonces Jesús tomó la oreja y se la volvió a pegar, ¿no? Y reconvino al discípulo que había actuado, y le dijo que no, que él tenía que respetar siempre la autoridad. Y las palabras son: hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A partir de ahí se desarrolla esta doctrina que se llama de las dos espadas. Hay una autoridad vinculada a Jesús, que es el Hijo de Dios, representando pues a los que lo siguen en el Vaticano, ¿no? Teniendo como líder en aquel entonces a Pedro. Eso se cuenta en la misma doctrina. Y el César, pues es todos los demás gobernantes. Durante un tiempo para acá, la lucha ha sido entre autoridad y poder, poniendo la autoridad como concepto por encima de el poder como concepto. Y esto porque refiere la autoridad a Dios. Por eso es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces la autoridad es del Papa, eso argumenta, y el poder es de los monarcas. En ese entonces todos eran reyes, ¿no? Y por encima del poder de los reyes estaba la autoridad de Dios, o sea, la autoridad del Papa. Pero pues los reyes no se tomaron, no tomaron en cuenta la doctrina, y durante mucho tiempo estas broncas entre reyes y el Papa, el Vaticano tuvo que subordinarse, ¿no? Doblegarse. Era cuando otros reyes se unían con el Papa que podían doblegar a un rey muy poderoso. Así hasta llegar a la República. ¿Cómo se maneja ahora el concepto de República? Si en la República el poder es del pueblo, dicen es porque el pueblo representa a Dios. Eso en una república. ¿Dónde la república se convierte como concepto en enemiga de la iglesia? Cuando en una república la autoridad de los clérigos no es tomada en cuenta, como en México. Que en el siglo XIX, la llamada reforma juarista se propuso y obtuvo como resultado, muchos dicen, la separación de la iglesia y el Estado. Yo digo que no solamente fue la separación, sino fue la subordinación del poder al poder eclesiástico. Y es cuando se sustituyó la autoridad de la Biblia por la autoridad de la Constitución. Por eso en México, a diferencia de los Estados Unidos, en un juicio no se jura ante la Biblia, ¿no? En México no hay ese juramento. ¿Por qué? Porque no es considerada la Biblia una autoridad estatal. Y de alguna manera eso también permite distinguir a los estados laicos de los estados que hacen jugar al poder de los de la iglesia o de los clérigos de una o de otra manera. En México sí van a jugar, tienen permitido jugar, pero subordinándose a las leyes, a la Constitución. La secuencia de por qué hubo una amenaza hacia el Papa. Bueno, dijo Trump hacia el Papa que con esas declaraciones en contra de Estados Unidos se veía débil ante la delincuencia, nefasto en política exterior, le dijo Trump a el Papa. Entonces le respondió que, pues, lo que ya te mencioné, ¿no? Que él iba a estar a favor de la paz. Y entonces Trump declaró: no quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos. Otra vez en tercera persona. Dice, y afirmó también Trump que el León 14 debería dejar de complacer a la izquierda radical, insinuando además que su elección fue una maniobra de la iglesia para gestionar mejor la relación con él. Eso me llamó la atención. A ver, esto último, ¿cómo está? Ajá, eso está interesante porque dice, insinuó Trump que su elección fue una maniobra de la iglesia para gestionar mejor la relación con él. O sea que la elección del Papa se subordinó a la elección de Trump. Ajá. O sea, porque Trump era el presidente, eligieron a un papa norteamericano. Ajá. Más o menos así. Más o menos así. Entonces, es lo que mencionó, o se insinúa que mencionó, mejor dicho. O sea, es de, ¿sabes qué? Los dos somos estadounidenses, deberíamos estar del mismo lado, ¿no? La iglesia para eso te eligió. Es lo que yo entendí. Y dice que ante las presiones y amenazas, el Papa León XIV respondió que no tiene miedo a la administración Trump. Rechazó entrar en un debate político y reiteró que la amenaza de aniquilación contra Irán es inaceptable. Entonces, lo último que escaló fue esta imagen, ¿no? La de Trump generando por una inteligencia artificial, mostrando a un enfermo que supuestamente él cura al estilo Jesucristo, y que después fue borrada esta publicación, mientras el pontífice denunciaba el delirio de omnipotencia que alimenta el conflicto. O sea, ya fue una crítica directamente del Papa hacia Trump. Y sí, inclusive al supuesto que cura, muchos estaban diciendo que se parecía al personaje de estos archivos famosos, ¿no? Al Epstein, ¿no? Que supuestamente ahí lo estaba curando de algo, el Donald Trump. El enfermo. Ajá. Entonces está interesante eso, ¿no? Cómo es que los símbolos comienzan a ser vistos por los demás y empiezan a darles su interpretación, pero en general comenzó con eso, ¿no? De una crítica de Donald Trump hacia el Papa, de decirle débil, nefasto, después de que el Papa declara que está a favor de la paz y que era un pecado mortal lo que estaba planeando hacer Estados Unidos. Trump se declara que no debería de criticarlo a él, ¿no? Y de ahí, bueno, viene ahí todo, hasta que publica esto que después quita, ¿no? La imagen de sí mismo pareciéndose a Jesucristo, curando a un enfermo. Fíjate, yo ahorita estoy viendo que la iglesia, el catolicismo, es en este momento la segunda confesión cristiana más grande del país. Y Estados Unidos actualmente tiene la cuarta población más grande de católicos en el mundo, después de Brasil, México y Filipinas. Solo ocupa el segundo lugar de Estados Unidos en relación a la Convención Bautista del Sur. O sea, los bautistas, ¿no? O sea, están en Estados Unidos, en primer lugar están los bautistas, y en segundo ya están los católicos, fíjate. Tiene actualmente Estados Unidos 68.5 millones de personas. Si en algún, fíjate, esto que acabas de mencionar, lo último que mencionaste, tiene mucha importancia porque de entre todas las iglesias que existen en el mundo, yo creo que la que más, la más rica en símbolos es la católica, ¿no? Casi todo lo católico está apoyado o está expresado en símbolos. Y eso se ve claramente en los templos. Como los templos católicos parecen museos. Frente a, pues, lo desnudo que está el interior de un templo de otras confesiones, ¿no? ¿Qué tanto impacto haya tenido esa imagen, ese símbolo manejado en esa imagen, en 68.5 millones de católicos en los Estados Unidos? Pues va a ser interesante saberlo, ¿no? Ahora que se venga en noviembre, si no ocurre algo antes, en la votación, ¿no? Ahora, una voz simbólica de mucho peso entre los católicos, pues es la voz del Papa. Llama mucho la atención que durante buena parte de la historia de la Iglesia, sobre todo en la última, los últimos siglos, lo que el Papa opinaba tenía peso político, ¿no? Y los últimos papas poco se habían metido en política, ¿no? Tan abiertamente como parece serlo este León XIV, ¿no? Porque además Trump ya lo metió. Si ya lo nombró representante de la extrema izquierda, pues de alguna manera eso cala en los oídos de muchos católicos. No digo de todos, porque también en el catolicismo hay divisiones muy serias entre progresistas y tradicionales, ¿no? Pero en términos generales, la gente va con el Papa, con los católicos, ¿no? Ahora también hay que ver que en el tablero, el Papa, ya en este momento, pues es una pieza más que puede ser movida, que intenta ser movida por Trump, pero que seguramente van a mover pues los otros jugadores, ¿no? Todos van a querer jalar agua para su molino. Pues ahorita que mencionas esto, el día de ayer, ya te digo, parece ser que Facebook escucha lo que uno dice, ¿no? Me manda eso es casi omnipresente de Facebook. Bueno, casi cualquier red social que tenga acceso a nuestro celular. Hay un usuario llamado Julio Sánchez que publicó el día de ayer. Dice: última hora, el Papa León XIV camina por la gran mezquita de Argelia, sin zapatos durante su visita al país, donde la mayoría es musulmana, mostrando musulmana como muestra de aglutinación ecuménica. Dice: la visita se produce en medio de las acusaciones de Trump al Papa de complacer a la izquierda radical. Esto Pues es un punto menos desde los ojos de Trump, claro. Porque para él sería, no sé si llamarle traición, porque algo que me llama un poco la atención es que se dirige a él diciendo que pues es un papa estadounidense. Entonces pareciese que por el solo hecho de ser estadounidense tiene que hacerle caso a lo que diga él, ¿no? Pues eso es lo que le reprocha. Ajá. Que siendo estadounidense no lo respalde. O sea, ni siquiera que diga a los Estados Unidos o no sé, cualquier símbolo nacional. No, a él, a Donald Trump. O sea, pues hace bien, fíjate, en términos. Porque ¿quién es Donald Trump? ¿Qué representa? A los Estados Unidos. ¿Crees? Sí, pues es el presidente. O sea, sí, sí, legalmente sí, pero... A eso me refiero. Pero ya en cuestión política, ya comenzamos, ahorita tú con ello mencionaste al principio la cuestión de la OTAN, pues ya no es tan así, ¿no? Fíjate, aquí lo que tú planteas es un problema interesante. Es un representante jurídicamente hablando, aunque de hecho... A lo mejor ya no lo es. Pero ¿por qué no le aplican la 25? La 25 enmienda. O no se la aplicaban antes, ¿no? Lo veían fuerte. Estaba fuerte. Aún con la pérdida de popularidad, Trump estaba fuerte. Y estaba fuerte por una sencilla razón, entre muchas, ¿no? Muchas razones. Tiene un ejército armado. Adentro de los Estados Unidos, él tiene su propio ejército. Sí, el ICE. Uh-huh. Y no eso. Sino norteamericanos, trumpistas, que tienen armas. Las armas no están prohibidas. Casi puedo decir que por cada trumpista hay al menos dos armas. Porque es un derecho que la Constitución les da. No es igual en México, ¿no? En México no tienes el derecho a andar armado. Puedes solicitar permiso, pueden o no dártelo, ¿no? Pero en Estados Unidos tienes derecho a estar armado. Por eso el negocio de las armas está en auge, ¿no? Entonces la capacidad que tienen los trumpistas de armar un relajo interno, pues es muy alto. Claro, lo pueden sofocar, pero a costa de muchas tensiones y pérdidas humanas y marcar cada vez más eso, o acentuar lo que ya existe, es la polarización, ¿no? Exactamente lo que ocurrió en el siglo XIX, que incluso en México se comentaba que ya no eran los Estados Unidos, sino los Estados Desunidos. Entonces hay un riesgo de que esto ocurra, y obviamente que aquellos que tienen conciencia de cómo está el juego y por qué les conviene el juego como está ahora, pues verán que no es o acabar con Trump tiene un alto costo, ¿no? Entonces quieren evitarlo lo más que se pueda. Y esto que ocurrió con el Papa y con la imagen, pues yo creo que sí, buena parte de los trumpistas católicos ya le habrá dado la espalda, ¿no? No, bueno, yo lo que estuve leyendo es católicos, cristianos, mormones, o sea, líderes religiosos dentro de los Estados Unidos mencionaron que no podían tolerar esto que le están haciendo a otro líder religioso, ¿no? Porque, o sea, si lo vemos así, pues, en cierta manera, su argumento está interesante, ¿no? O sea, como pastores, como guías, como... Pues muchos dicen, estamos, si no igual, si muy cercanos a esta estructura del catolicismo, ¿no? Entonces, se ven reflejados de alguna u otra manera de, bueno, si hay una amenaza contra el Papa, sabiendo que son millones que son católicos en el mundo, pues qué no puede hacer con otras religiones que están en crecimiento, ¿no? O que están con una influencia inclusive mayúscula dentro de los Estados Unidos que el catolicismo. Y muchos de ellos ya levantaron la voz de no hay que apoyar a Trump. O sea, el mensaje primero era que los estadounidenses católicos acudieran también, ahorita estoy recordando un poco, acudieran a sus representantes para que le pusieran un alto a Trump. Y lo controversial ahora es que por este ataque de Donald Trump hacia el Papa, no solamente el mensaje llegó hacia los católicos, sino hacia los cristianos, mormones, o sea, protestantes. Entonces todavía fue el alcance mayor por esto que está haciendo Donald Trump. En resumen, lo estamos viendo como ahorita lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz, ¿no? Si ya estaba abierto, si ya había inclusive ante la ONU, ¿no?, un acuerdo en el que en tiempos de guerra o en cualquier otro conflicto estaba prohibido utilizarlo esto como un arma, ¿no? En este caso, el bloquear el paso del petróleo, de cualquier otro tipo de energía, material, etc., por ese estrecho. Entonces, ¿para qué fue hacer conflicto allá, ¿no? Incluso hay memes, porque todo comenzó desde los mismos medios estadounidenses, donde decían, bueno, ¿por qué vas a abrir un estrecho que ya estaba abierto, ¿no? Y han hecho un montón de burlas sobre eso. Ahora que ya da ciertas señales Irán, porque muchos no están enterados de, o sea, ni siquiera, yo creo que muchos estadounidenses, yo creo que a muchos en el mundo no les interesa exactamente qué tiene que ver el dólar con el petróleo, con la energía, esto de la hegemonía. O sea, la mayoría va a, ahora sí que por todos los días a buscar a chuleta, diríamos en México, y se acabó, ¿no? Muy pocos, o digamos no son muchos, los que sí están enterados o intentan investigar sobre todos estos procesos del capitalismo estadounidense. Entonces, quizás para la mayoría es de, bueno, pues si se quiere hacer cargo Irán del paso de Hormuz, dáselo ya. Así para que otra vez el petróleo baje, para que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Bueno, eso sería para el ciudadano de a pie, o aquel que no esté enterado de todo lo que tiene que ver con ese sistema. Desafortunadamente, no se puede dar el lujo Trump de hacer eso, porque, digo, si no hubiera comenzado el conflicto, pues ellos seguirían teniendo la hegemonía en este estrecho. Como dicen los líderes de Irán, nosotros no comenzamos la guerra, fue Estados Unidos e Israel. Estados Unidos quiere que haya tregua, ok. Inclusive cada rato están agradeciendo a quienes intentaron la mediación, ¿no? En este caso, los de Pakistán. Todo el tiempo Irán agradece a Pakistán por este gesto. Pero cuando ya comienza a haber negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Israel ataca Líbano, Israel ataca Hezbollah, Israel sigue con el genocidio en Palestina. Israel, o sea, Entonces, pareciese que por un lado se busca una negociación, a pesar de la desconfianza que hay hacia los Estados Unidos por este gobierno de Donald Trump, se está buscando ello, y por el otro lado es como tener a un niño, ¿no?, que hace lo que quiere, en este caso Israel, ¿no? Y todavía dice que va a demandar, por ejemplo, a España porque está haciendo publicidad en contra de Israel, que eso es no moral, que eso va en contra del derecho internacional, etc, etc, etc. Entonces, para unas cosas sí existe el derecho internacional para Israel, para otras no, ¿no? Entonces, en complacencia de quién, de Estados Unidos. Ahora, así como ahorita mencionas, bueno, no les conviene quitarlo. Sí, no les conviene quitarlo. ¿Por qué? Porque quienes reciben o han recibido beneficios de estas decisiones son los propios estadounidenses, pero la parte aquí, los más ricos, ¿no? Los capitalistas de verdad son los que más beneficios están teniendo. La gente común no, y no la va a tener, y va a tardar esto en superarse. Pero, pues, ¿cuándo les ha interesado a las personas a ellos? Por lo menos en ese sistema capitalista. Yo creo que nunca. Entonces, ahorita, menos. Yo creo que van a esperarse hasta noviembre a que digan, bueno, que sea el mismo sistema quien decida. Muy probablemente algo va a suceder, como en Argentina, que casi estoy seguro que por el mismo sistema de Estados Unidos, que yo no le veo por dónde sea democrático, pero bueno, según ellos sí, por esa famosa mayoría simple, va a quedar todavía con mayoría Trump. Todo apunta a que no sea así. Lo mismo se señalaba, te digo, en Argentina, lo mismo se señalaba en Chile, lo mismo se señalaba en otros países. Ahorita, pero terminó ganando quien se supone debería de perder. Pienso que eso, o están confiando que eso va a suceder en noviembre. Bueno, antes, ¿cierto? En estas elecciones de noviembre, ¿no? Entonces, yo no creo que apliquen enmienda 25. Sí hay, ¿cómo le llaman estas confrontaciones entre los representantes del gobierno de Trump y el Congreso, o congresistas, mejor dicho? Tiene su nombre. Nada más yo lo que he visto, o poco que he visto sobre estas reuniones con los congresistas, es de que pregunta que hacen, pregunta que los miembros de Trump o sus representantes, pues prácticamente tienen un guión, ¿no? Y no lo sacas de allí. Y es de el congresista, a ver, te estoy preguntando sí o no. Y la otra responde, o el otro. Lo que está en la hoja, lo que está escrito, o sea, no dicen más. Y esto solamente es para hacer tiempo. Yo creo que están apostándole a que suceda ello, porque también, si se aplica la enmienda 25, yo la vez anterior te decía, bueno, lo tiene que solicitar el vicepresidente. Ya estuve leyendo un poquito más. No solamente el vicepresidente, lo puede pedir también el Congreso o los congresistas. Pero debe de quedarse el vicepresidente. Está igual o peor. Entonces, por lo menos de aquí a noviembre, esté Trump o quienes están atrás de él, va a ser la misma historia. Ahora, no creo que sea igual con Vance, el vicepresidente. Porque el del carisma es Trump. Híjole. Ahí, o sea, bueno, jurídicamente le tocaría el vicepresidente. Pero eso no significa que en automático todos los trumpistas lo apoyarían. Se les está complicando cada vez más, y puede llegar un momento en el que la soberanía del pueblo, voy a volverlo a decir, porque Estados Unidos, quieras o no, es una república, ya no recaiga en el pueblo, ¿no? Sino abiertamente se opte por una solución no republicana, ¿no? Para contrarrestar el autoritarismo de Trump, pregunto, ¿será necesario una postura antiautoritaria del mismo peso y por lo tanto autoritaria también que la de Trump? En los hechos se puede morir, ¿no? Pero quien lo sustituya, no veo a un líder con el carisma de Trump. O sea, la gente lo sigue. Eso no lo podemos negar. Y en número suficiente como haber ganado 2 presidencias. Yo creo que hacer cálculos ahorita en Estados Unidos es muy complicado porque hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Por supuesto que una muy fuerte, que además no le conviene a muchos de los jugadores, es la fortaleza de Irán, ¿no? Hay Trump, ¿quién gana? ¿Irán? Pues así parece ser. ¿A quién le conviene o a quién no le conviene que se vea el triunfo de esa manera? Entonces sí está complicado, mi querido Roberto. Pues, como dicen por ahí, la guerra quizás no la ha ganado Irán, pero sí muchas batallas. Fíjate, depende de qué tipo de guerra. Es como con López Obrador, por ejemplo. Yo recuerdo que antes de las elecciones del 18, porque me convocaban, me invitaban a platicar funcionarios de la UAP. Oye, Toño, ¿cómo ves esto? Digo, te voy a decir cómo lo veo yo. Ya ganó López Obrador. Y se reían. ¿Cómo crees? Y bueno, ustedes me pidieron que les dijera cómo la veo yo. Digo, porque ya les ganó la guerra simbólica. Ya los espacios simbólicos están ocupados por el López Obradorismo. Falta la batalla en los hechos, que son las elecciones. Pero ya les ganó. Y me dices, bueno, ¿cómo es eso de la batalla simbólica? Sí, ya la gente cree por quién tiene que votar. Ya no lo van a hacer cambiar. Por muy guerras sucias que implementen, ya la gente cree que la opción es López Obrador. Para quitarle a la gente ciertas creencias, pues se necesita una talacha enorme. Y ya no les va a dar tiempo. Además, el carisma. Porque el primero que lo denominó el Mesías a López Obrador fue el Krause. Él fue el primero. Y Krause es judío. La palabra entre los judíos, esa que Krause le aplicó a López Obrador, esto es Mesías, aunque lo haya dicho Mesías tropical, ¿a cuántos no se les puso en la cabeza que Jesús era el Mesías? Hasta ellos mismos, en el intento de descalificarlo, lo rodearon de un aura poderosísima en términos simbólicos. Ya lo único que falta es que efectivamente el comportamiento de los que creen que López Obrador es la opción se materializa con un voto. Si eso no ocurre, yo habré dicho puras barbaridades, ¿no? Pues finalmente ocurrió. Ganó y por una muy buena votación, ¿no? Y fíjate, esa guerra simbólica enfrentó a los medios, a los empresarios, que se unieron a los partidos políticos. Todos se unieron contra López Obrador. Por eso, si el triunfo de López Obrador es importante, yo lo puse en un artículo, también es muy importante quienes perdieron. Y no se levantan, ¿eh? O sea, la credibilidad de López Obrador se impuso a la credibilidad de los medios. De ahí el poder de la mañanera. ¿Quién cree? ¿A quién le cree? ¿Qué cosas cree? Esas creencias en política deben convertirse en conducta. ¿Y qué conducta? Pues seguir al líder. Si el líder dice voten por acá, pues por ahí van a votar. No se manifiesten en esto, no se manifiestan. Apoyen esto y esto otro, eso apoyan. Y esa es la legitimidad. No solamente tenía el puesto, el cargo, sino la gente le creía, le cree. Y como en estas reglas de matemáticas, ¿no? Esa credibilidad puede, de hecho así está pasando, transferirse, ¿no? Se transfirió con todo lo que armó López Obrador para primero investir a Claudia y después hacerla ganar, incluso con una votación superior a la que él tuvo. Operaron los símbolos. Y la mejor prueba está en los resultados, la prueba empírica. Voten por acá y la gente fue a votar. Ahora, por ejemplo, hay una lucha simbólica con respecto a los partidos aliados, ¿no? Hasta ahora, de Morena, ¿no? Muchos apoyaban a esos partidos, no siendo de esos partidos, sino para salvar la coalición. Los partidos deberían tener suficientes votos como para no perder el registro. Entonces, muchos morenistas votaron, por ejemplo, por el PT. Y eso ya son maniobras que se hacen a veces muy en lo oscurito, ¿no? No, compadre, mira, nos conviene que tu gente vote por el PT. Diles que voten por el PT. No son traidores, es parte de la política, es parte de la estrategia para que el PT pueda tener curules que, sumadas a las que tenga Morena, puedan ser mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Y también voten por los senadores para que tengamos mayoría calificada. Esa era la lucha, ¿no? No, la mayoría absoluta ya la tienen. No era la calificada, o sea, 2/3. Y fíjate, fueron 6 años de López Obrador con pandemia. Y la pandemia pegó fuerte, ¿eh? Ahí se vio la disciplina del ejército de votantes, que no solamente no disminuyó, sino aumentó en la elección de Claudia Sheinbaum. Todavía faltan muchas jugadas por venir, pero creo que buena parte de la estrategia política en México es conservar la credibilidad, la legitimidad. Y hagan lo que hagan los demás, pues va a tener poco efecto, ¿no? De hecho, lo tiene, todos los días se ve. Veo programas de televisión con mesas de debate donde todos están contra los de Morena, ¿no? Hasta los conductores. Digo, es parte de la estrategia, ¿no? Mandan a alguien que debata con ellos para entretenerlos. Mientras que lo importante, que es lo que decía López Obrador y dice Claudia, el terreno, los morenistas están chambeando. A tal punto que en el último recuento del IFE, porque los partidos tienen que legitimarse con un número mínimo de afiliados, de militantes, Morena ya se convirtió en el partido más grande en la historia de México, con más de 12 millones de militantes. Entonces, mientras muchos debaten en los programas de radio o de televisión, Morena está avanzando en el terreno. Y en el mismo periodo todos tenían el mismo chance de hacer crecer sus huestes, ¿no? Pues el PAN apenas está arañando el mínimo de afiliados. El PRI perdió más de 500,000 de afiliados. ¿Cómo llegan los partidos si hoy fueran las elecciones? Pues con una estructura como esa. Morena llega con 12 millones de votos. Ponle 10. Dan sus afiliados. Si cada afiliado tiene a su alrededor 2, 3, 4 personas, pues multiplícalo, ¿no? 10 por 3, por 4, por 2. Ahora, otro aspecto importante del perfil de militantes de los partidos políticos en México es que la mayoría en todos los partidos, la mayoría de militantes son mujeres. El PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, la mayoría de militantes son mujeres. Entonces hay que ver a las mujeres chambeando a favor de una opción política, ¿no? Ahora, si cada mujer por lo menos jala a un voto más, no, la tienen complicadísima. Y todo por no hacer, pues yo digo, al menos dos cosas. Hacer un buen trabajo en el terreno de la batalla simbólica, que muchos llaman la batalla cultural, y dos, la batalla en el terreno, ¿no? ¿Cómo la ves, querido Roberto? Pues yo lo que veo, ahorita que hablas sobre cuestiones locales, es que los panistas y los priistas, sobre todo los priistas, están intentando, bueno, quizás en un segmento específico, los priistas están intentando ocupar pues toda la infraestructura que creó por casi 100 años, ¿no? En este caso con sindicatos, con grupos que ellos mismos crearon. Y el PAN está intentando, desde la parte académica, manipular muchas de las percepciones políticas para, pues si no tener en este caso un registro, ¿no?, de seguidores, posibles votantes, de, bueno, que se unan a las filas de estos partidos, por lo menos si quieren o están, digamos, entendiendo cómo es el proceso que utilizó López Obrador para poder llegar al poder, pero desde sus propias herramientas, ¿no? Y pues está mal, yo pienso que no. Lo que es preocupante es que los que están en esos sectores caigan en ese tipo de juegos, ¿no? Pero eso nos habla de que algo en la educación, sobre todo media superior y superior, pues estuvo pasando, ¿no? Y no se ha hecho algo distinto. Ni siquiera ahorita que mencionamos, por ejemplo, la cuestión de la televisión pública, la radio pública, por querer informar a las personas, pues, temas que sí le importan, ¿no? No solamente la cuestión ideológica, sino, por ejemplo, ahorita lo que mencionaban de que sucede aquí en Puebla con la presidenta de una planta recicladora, ¿no? Yo lo que observé es que había personas que sí estaban preocupadas de verdad por lo que iba a pasar en sus municipios, lo que ha estado sucediendo en sus municipios. Pero también me di cuenta de quiénes son los que alborotan, digamos, estas ideas de es que va a ser un punto de contaminación, es que va a afectar o sea, prácticamente equiparando un basurero o un relleno sanitario, una planta recicladora, ¿no? Que son cosas muy distintas. Pero lo que yo me he dado cuenta en Canal 22, en Canal, que es el 11, en Canal 24, y todos los que tengan que ver con el gobierno, el mismo Radio UAP, hablando de universidades, ¿no? O aquí SICOM, regresando a medios estatales en este caso, yo no he escuchado que, si es que por parte del ejecutivo, por parte del gobierno estatal o por parte de un gobierno municipal, si tienen planeado hacer algo, comiencen a dar información técnica, por ejemplo, ver cuál es la diferencia entre un relleno sanitario, un basurero, una planta recicladora, un etc. ¿Para qué? Para que quienes lleguen y les digan, esto está bien o esto está mal, que haga cualquier gobierno, no solamente el de Morena, la gente esté informada, la gente sepa qué es lo que va a llegar, no solamente vayan y levanten sus pancartas. Ahora, entiendo también, y por eso te decía específicamente los del PRI, con organizaciones que son históricas, por ejemplo, no sé si nada más en Puebla, yo me atrevería a decir que en el centro del país, como una 28 de octubre, Antorcha Campesina, y un sinfín de grupos, en el que su modo de operación es como lo que vimos, ¿no? Afuera de esta visita de la presidenta, de ir con pancartas y hacer la denuncia o pedir el apoyo. ¿Que está mal? No, no está mal. Pero lo que sí noté en este diálogo, ¿no?, en el que inclusive la presidenta les decía, oigan, quedamos en que no se manifestaran en este evento, nos vamos a reunir terminando. Ustedes no respetaron ese acuerdo, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, vamos a dialogar, ¿no? Pongámonos de acuerdo, nos vemos en alguno de los municipios, de que ustedes me digan, y aclaramos puntos, ¿no? Siempre hay alguien ahí, ¿no?, como en un salón de clases, queriendo alborotar el gallinero. Y lo que hizo la presidenta Sheinbaum fue, pues si no ignorarlo, yo creo que ella bien sabe quiénes son los que pertenecen, por ejemplo, a un partido político y no necesariamente están ahí por preocupaciones de su municipio, ¿no?, independientemente si es un partido o no, sino porque realmente está ahí, porque está convencido de que puede perjudicarlos, ¿no? Esta tarea yo no la he visto, ni con López Obrador, ni con Claudia Sheinbaum, y aunque le apueste mucho la presidenta, sobre todo a esta parte académica, que es donde viene esta parte del PAN, tiene mucha influencia. Yo lo que sí he notado es que quienes están estudiando o han estudiado una licenciatura, un posgrado, tienen pensamientos todavía más conservadores, inclusive los propios panistas. Pareciese que en lugar de que digan, bueno, a ver, no estoy de acuerdo con X cosa, porque aquí cambia el contexto, ¿no?, voy a proponer un proyecto diferente, no, sino que van y solamente echan porras, o cómo llamarle a las porras que son distintas, reclamos, ¿no?, quejas, o quejas, ajá, pero sin ninguna propuesta, teniendo en cuenta de que como estudiantes de media superior o superior, pues deberían de hacer eso, ¿no? Ya debieron de aprender a crear un proyecto, de contraargumentar, de etc, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esto de educación superior. Sin embargo, no. Van y se levantan y ponen sus pancartas y se acabó. Aquí la tarea, pienso yo, es de que en este caso la presidenta Sheinbaum, en un gobierno específicamente en el nuestro como Armenta, o si es un proyecto municipal, en este caso Chedraui, pues sí utiliza estos medios que tienen a la mano para, pues, digo yo, ¿no? Hasta con una diapositiva que pasen entre comerciales, si es que tienen este acceso, o si pueden crear un programa que inclusive pueda ser para niños, en el caso de SICOM, y puedan enseñar a los niños, ¿sabes qué? Hay un montón de tecnología ahora para procesar productos no renovables, y que estos se pueden transformar en, y comiencen a verse, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre esto a partir de un proyecto que ya tengan previamente planeado? Yo no lo estoy viendo. Entonces sí hay, y es donde aprovecha la oposición, hay fracturas de comunicación dentro de las instituciones, que pues dicen los panistas, priistas, pegarle, ¿no? Por esos pequeños senderitos que dejan abiertos. Yo espero de verdad, porque es lo que sí es el talón de Aquiles desde López Obrador a la fecha, que estas fracturas comiencen a tener más atención, porque pareciese que lo más importante es lo federal. Y se piensa o se refrenda esta estructura y con ello hasta cierto punto muchos dicen, ya ven, tenemos razón, sobre todo los periodistas, de que quien manda es López Obrador, de que mueve todo es López Obrador, y si López Obrador dice que sí, se hace, y si dice que no, no se hace. Digo, para romper entonces esa creencia, pues entonces hacerlo todo de manera local. La cosa es que si los locales, en este caso desde una junta auxiliar, por ejemplo, en el caso de Puebla, o desde un pueblo se quiera hacer esto, pues sería cuestión de que las mismas comunidades se pregunten ello, ¿no? De ahí hacia arriba. Pero esta analogía que hacía López Obrador de barrer de arriba hacia abajo, lo quieren utilizar para todo. Yo creo que hay cosas que se deben de construir de abajo hacia arriba. Y eso quizás no se ha entendido. Y para muchos, sobre todo los políticos profesionales, pues es cómodo decir, ah, bueno, pues si la presidenta dice tal cosa, negociando, poniéndonos en desacuerdo un poco, pero va, vamos a poner resistencia, pero pues se va a dar, pero que hay, por lo menos se vea tanta resistencia, y es lo más visible, y es lo que importa, que vean que sí hay pluralidad en México, que sí hay que no es todo lo que se diga en el Ejecutivo, pero se está descuidando, para mí, lo más importante, que es lo que López Obrador siempre ha defendido, defendió y siempre ha dicho que es lo más importante, que es el pueblo, lo que está en las bases. Y pues Morena lo está resintiendo, y con las décadas, a pesar de que gane elecciones, va a empezarse a arrepentir de lo que no está haciendo hoy. Es lo que yo estoy observando. Si vemos eso del voto, Morena va a ganar. En cualquier elección, por lo menos de aquí a, me atrevería a decir que a 3 décadas, va a ganar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en esas 3 décadas? ¿Vas a seguir con esta misma estructura? ¿O de verdad vas a involucrar a la gente? No solamente para afiliarte o afiliar a las personas a un partido para que voten por ti, sino para que se construya lo que es lo que propuso López Obrador, que es la 4T. Fíjate, pues uno tiene, digo, todo mundo, sin excluir a nadie, uno tiene ciertas creencias, ¿no? De cómo son las cosas en el mundo, cómo es el mundo. El mundo que está cerca, más cerca de nosotros, el que está un poquito más alejado, o el mundo en su totalidad, o el universo incluso. Es indudable, todo mundo tiene ciertas creencias. Hay quien tiene creencias sin más, y hay quien tiene creencias justificadas científicamente. ¿Quiénes son los que tienen este tipo de creencias justificadas científicamente? Pues una minoría que se ve representada por los simples datos, ¿no? O sea, ¿quiénes acceden realmente a tener contacto con las teorías científicas, ¿no? No a información que se hace divulgando la ciencia. No. Enfrentando las teorías. Se supone que son los de educación superior. Eso es lo que marca la educación superior. Remarco esta palabra, superior. ¿Qué hace diferente a la educación superior de la educación media? Y obviamente la básica. Ese contacto con las teorías científicas. En términos rigurosos, a pesar de que se acceda a una licenciatura, es poco el contacto con teorías científicas. Digo, yo tengo un buen número de años transitando por mi institución de educación superior y lo he constatado, ¿no? Se abren maestrías. Sí, efectivamente, algunos se interesan por acceder a esos límites, a esas fronteras de investigación científica, ¿no? Algunos. Los más lo que quieren es un título. En el doctorado, sí, ya casi todos, o todos a lo mejor, están obligados a tener contactos y mostrar que los tienen en el doctorado, ¿no? A los doctores. Si tomamos en cuenta esto, pues la información, digamos, técnica es a lo que más se puede aspirar en un contexto muy amplio de mexicanos, ¿no? Que estudian primaria, secundaria, preparatoria y hasta licenciatura. Bueno, que tengan algún sustento técnico para apoyar sus creencias, ¿no? Que no crean nada más porque sí, sino que puedan proferir, es que aquí yo pienso de esta manera porque la sociología, la psicología, etcétera, etcétera, han arrojado en sus estudios estos resultados. Durante la pandemia hubo una significativa operación técnica desde el púlpito, llamémoslo así, de la 4T. Y hasta ahora sigue igual, ¿eh? Nada más que por la gravedad de la pandemia, se organizaron mesas especiales con médicos, con nutriólogos, con gente, químicos, que estuvieran relacionados con, de alguna manera, con la pandemia. ¿Cuál fue la tribuna de divulgación técnica? Pues la mañanera. En el caso de López Obrador, se apoyó con conferencias por la tarde, ¿no? Entonces, quien quisiera estar informado sobre lo que era el virus, pues tenía acceso. Ahí llegaban, como decía López Obrador, los machuchones de este asunto. Por eso es la molestia de la mañanera, ¿no? Que no solamente es divulgar sentencias ideológicas, sino se proporciona información, y muy fuerte en términos estadísticos. Todas las mañaneras, todas, comienzan hasta hoy día con la presencia de funcionarios que tienen que justificar lo que dicen a través de resultados, ¿no?, científicos, expuestos en forma de estadística. Ya un resumen, porque la mañanera no tiene ese propósito de divulgar la ciencia, aunque no la hace a un lado. Te digo, por lo menos la tercera parte de todas las mañaneras contiene este tipo de información, hasta ahora. Después ya viene, digamos, lo más relacionado con la grilla. López Obrador decía, es que ya el pueblo se politizó. ¿Y cómo? Pues a través de la mañanera. Ya una vez lo comenté, o varias veces lo he dicho, cuando fui ahí al Centro Ideológico de Morena, la Ciudad de México, me llamó la atención que un buen número de campesinos no se pueden ocultar por su aspecto y su olor, ¿no? Tenían celular. Yo me acerqué a uno y digo, oye, ¿para qué usted quiere el celular? ¿A poco en su pueblo hay? Dice, no, pero es por la mañanera, ¿no? Para poderla escuchar es a través del celular. Dije, ah, caray. O sea que sí tenía impacto, un desarrollo tecnológico en el mundo de la política. Ahora bien, ¿por qué no preocupa? Estoy siendo descarnado, ¿eh? ¿Por qué no preocupa mucho en términos políticos lo que ocurre en las universidades? Bueno, pero antes, de las 32 universidades públicas, digamos 40, estoy exagerando, 60 instituciones de educación superior, porque además hay que tomar en cuenta los tecnológicos, que había antes de López Obrador, que era la ANUYES, pues a partir de ahí se abrieron cientos de universidades, por ejemplo, de la salud. Y la mayoría de ellos, de estas instituciones, en el campo, ¿no? En los lugares donde, con más desventajas. Entonces, no es un descuido, es muy costoso, se cuesta mucho dinero, pero se abrieron más de 100 universidades. Rosario Castellano, universidades de la salud, por todos lados. Claro, el propósito político era disminuir el poder político de la ANUYES. Si antes decidían entre nada más 60 universidades, y quienes tenían mayoría en esas 60 universidades se imponían políticas, solo tienen que convencer no a 60, sino a 200. O sea, fue un golpe al poder político de la ANUYES. Toda esta política de desarrollar la educación superior. Pero a final de cuentas, ya quitando o terminando este paréntesis, ¿cuáles son los resultados hoy, 2026, de este campo que también ha sido denominado como el campo de uno de los campos de la derecha, que son las universidades públicas? ¿Cuál es su peso específico en la política nacional? Acaba de aparecer en El Economista los resultados, ¿no?, de un estudio de la OCDE. En México, solo el 22% de los mexicanos, o sea, de cada 100, solo 22, tiene algún grado de estudios superiores. ¿Y cómo está distribuido este universo de 22 universitarios en la población, ¿no? Por cada 100 mexicanos hay un doctor. Uno. ¿Qué peso? Puede ser muy derechista. De hecho, lo son, ¿no? Uno. ¿Cuánto vale su voto? Uno. Y yo pocos veo, o casi ninguno, que haga difusión cultural. Entonces, a lo mejor convence a su esposa o a su esposo o a su pareja. Si tiene hijos, a lo mejor un hijo con mayoría de edad, eso representan en el universo por cada 100 mexicanos. Si pensamos que las carreras cortas o técnicas arrojan más egresados, pues no. También por cada 100 mexicanos, solamente uno tiene o termina su carrera corta o técnica. Maestría, eso sí, es el doble de doctores. Si doctores hay uno por cada 100, de maestros hay dos, pues es el doble, ¿no? Además hay dos maestros. Con licenciatura o ingeniería, 18. Frente a esto, hay 78 mexicanos que tienen educación menor a la educación superior. Esto es educación media superior, secundaria, primaria, etcétera, etcétera. 78. Entonces, el impacto político, y te dije que iba yo a ser descarnado, ¿no? Es de poco impacto. Y cuando todos estos que están metidos en la educación superior, buena parte de ellos se dedican nada más a lo suyo, pues el impacto político es casi nulo, ¿no? Digo, y esto considerando que estos 22 con educación superior sean iguales, pero no son iguales. De esos 22 hay quien sí hace, por ejemplo, servicio social, hacen difusión cultural, se meten a la grilla, ¿no? Faltaría ese dato. Pero pongámosle que fueran 5, 4. Pues estos 22 con educación superior se reduciría a 18. ¿Qué pueden hacer frente a una maquinaria institucionalizada que organiza elecciones y votaciones, como son los partidos políticos? Nada. En nada impacta. Claro que los proyectos políticos son distintos. Hay un proyecto que claramente dice que como objetivo está el de promocionar el ingreso de más mexicanos a la educación superior. Hay otro proyecto que dice no, no tienen por qué entrar todos. Los que no cumplan con ciertos requisitos no entran. Y así se justificaban los exámenes de admisión, ¿no? Entonces está muy claramente establecido dos criterios con respecto a la población de mexicanos. Quienes alientan que vayan integrándose al nivel superior del aprendizaje y otros que quieren que las cosas se mantengan como están. Entonces uno le apuesta al futuro, que el futuro pueda ser mejor que el pasado, que el presente, ¿no? Uno le apuesta a un presente que está resultando mejor que el pasado inmediato, ¿no? Pues eso es racional. Finalmente, la política, a grandes rasgos, es un ejemplo de racionalidad colectiva. No podemos admitir, porque caeríamos en una contradicción, que es importante alentar la formación política y al mismo tiempo descalificarla. Está bien, el presente no es tan perfecto como lo deseamos, pero irracional es pensar que el presente tiene que ser como lo pensamos. No, el presente se manifiesta. ¿Y cómo es posible identificarlo? Pues haciendo estudios científicos, que para compartir los resultados se exponen estadísticamente, ¿no? De ahí la importancia de impulsar desde la educación básica, pues, la formación en matemáticas, ¿no? no es un lujo, es una condición sin la cual no puede existir la democracia. Esto es masas ilustradas. Que en el futuro cada voto sea justificado racionalmente, en términos, digamos, verbales, magnífico sería. Hay que tener la habilidad para hablar. De ahí que también sea importante la formación, el hablar, el leer, el escribir. Que el presente es un poco ingrato todavía en ese aspecto, bueno, pero hay proyectos que vislumbran una posibilidad para marchar en este sentido. Hay otros que más bien quisieran que las cosas siguieran como están o como estuvieron en el pasado. Yo creo que sí, la gente ya tiene claridad de cómo pintan las cosas para su conveniencia. Y no podemos negar que los votos, el número de votos, da cuenta de esa racionalidad colectiva. No, es que son votos poco razonados. Puede ser que muchos así lo sean. Pero a eso se le está apostando. A que todo el mundo tenga derecho a votar por lo que quiera. Y ahí está el escenario de las ofertas políticas, ¿no? Si una opción obtiene la mayoría, pues es racional aceptar que fue por razones que la mayoría votó, y eso le da racionalidad al fenómeno colectivo. Otra cosa es la racionalidad individual, ¿no? Pero en términos colectivos, pues se dan, entre otros eventos, las elecciones, ¿no? Hay otros eventos donde se abre la posibilidad de participar democráticamente. Son congresos, simposium, participan poquitos. O sea, se abre la convocatoria aquí, todos los que quieran hablar a favor o en contra de ahora lo que está en la mesa de la discusión, que es el fracking, ¿no? Eso ahorita iba a ir, ajá. O sea, los que estén en contra, manifiéstense, digan, den sus razones. Los que estén a favor, díganlo. Y se abrió el diálogo. Eso no quiere decir que los que se manifiestan a favor ya ganaron, no. Ni tampoco lo contrario. De que los que manifiestan en contra ya ganaron. ¿Dónde está, vamos a llamar así, la trampa de la convocatoria? En que se debe resolver racionalmente, dando razones técnicas. No porque hayan 17 pancartas diciendo sí y no hay ninguna razón técnica para apoyar esas 17 pancartas diciendo que sí se apruebe el fracking. Si eso ocurriera, pues, ¿qué se diría? Que fue una decisión poco ilustrada, aunque democrática. Si del otro lado nada más hubo 4, ¿no? Ahora, si hay 4 por una opción, sí o no, y 20 por la otra opción, ¿a qué deben jugar? Y por eso digo, está la trampa de la convocatoria, a dar razones técnicas, ¿no? No se va a resolver al final de cuentas por el número de personas que se hayan manifestado a favor o en contra, sino además debe establecerse el mecanismo para que las mejores razones técnicas sean las que salgan adelante, ¿no? Y es una interesante combinación que ya en la Universidad Autónoma de Puebla se había experimentado en el pasado. A mí me tocó que todas las decisiones de alto impacto tenían que ser discutidas en asamblea, en todas las escuelas, en todas. Y así en las escuelas de educación superior, que no había facultades, ni en las preparatorias, se discutía por igual. ¿Qué criticaban? Por ejemplo, la parte, la élite gobernante, ¿qué decía? No, es un método muy lento. No, ese método no sirve. Es muy lento. De aquí a que se acabe de consultar, ya pasó el momento para aplicar la solución a un problema. Entonces, no. Que se reúnan los mejores y que con sus luces resuelvan. Y no tienen por qué ir a debatir con la gente que a lo mejor ni le interesa. Lo mismo ahora. Alguien podría decir, oiga, pero ese método es muy lento. Urge que haya gas, urge que haya petróleo. Como sea. No, el debate es no como sea. Aquí hay varios métodos. ¿Y por cuál nos vamos a decidir? Decidámoslo entre todos, ¿no? Porque los que niegan todo, es una negación alienante, ¿no? Es como decir, es que no necesitamos el gas, no necesitamos el petróleo. ¿Cómo que no? ¿Cómo obtenemos los satisfactores de la mejor manera y que nos convenga a todos? Pues algo que se acerca a esto es lo que se tiene que dar como resultado de estos debates. Por supuesto, que no soy ingenuo. Las discusiones van a estar inducidas, ¿no? O sea, ya hay argumentos. Pues muchos van a trabajar para socializar esos argumentos y llegar a las conclusiones que los argumentos lleven. Y eso en política está bien. Es una irresponsabilidad, ahora sí, como dicen también los mexicanos, irse a la lucha sin las armas necesarias, ¿no? Entonces ahí van las cosas marchando. Que hay desilusionados, siempre los va a haber. Lo que en términos realistas de la realpolitik es qué tanto impacto tienen estos desilusionados en el resto de la población, ¿no? Si no tienen un gran impacto, adelante, hay que avanzar. Porque además, tú hablabas de probablemente Morena gane 3 elecciones, ¿no? O sea, 3 sexenios. Pues muchos de los opositores, si no todos, de los que actualmente se oponen, ya se murieron. O sea que todo también apunta a que dentro de X número de elecciones sean las nuevas generaciones las que impulsen esto. A favor o en contra, en el presente ya todos estaremos muertos. Entonces, quienes apuesten y trabajen para el futuro inmediato y inmediato, racionalmente tendrán que obtener mejores resultados. Por lo menos yo así lo veo, Roberto. Sí, entiendo esa parte, ¿no? Ahorita cuando mencionaste el de que ya se había hecho en la UAP, que era un método lento, que solamente había que poner a los mejores. A mí me preocupa quién designa eso de ser los mejores. Métodos hay, exámenes, investigaciones previas, etc, etc. A veces pienso que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hemos estudiado siempre va con un sesgo, siempre, y lo tiene que haber. Es imposible que no lo haya. Y esos sesgos, en muchas ocasiones, no han sido en beneficio de, por ejemplo, en este caso, la estructura que se está manejando en México, que sería el pueblo, sino que se manejan estos de manera general, ¿no? Y bien podríamos, por ejemplo, ahorita que estamos en momentos bélicos, decir la teoría de Einstein, ¿no? Él, si hubiera pensado, ¿no?, en que esto hubiera beneficiado solamente para algún grupo en específico o alguna sociedad en específica, pues muy probablemente ni siquiera hubiera propuesto esto o sería algo muy diferente, ¿no? Las cosas, circunstancias y consecuencias hubieran sido muy distintas. Entonces tiene que ser así, general, para todos, ¿no? O sea, esa parte está bien, pero aún así, quienes están atrás de quien impulsa ese tipo de pensamientos son los que sí se dan la oportunidad para decir, bueno, ¿a quién empujamos y a quién no? Entonces, en este momento histórico de México, uno podría presumir que a quienes estarían empujando serían aquellos que tienen una conciencia sobre el pueblo, sobre las mayorías, sobre la soberanía, etc., ¿no? Más conceptos. Sin embargo, esto se va a terminar viendo, no ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita estamos jalando lo que se construyó, por lo menos en las últimas 2 décadas. Esto se va a ver probablemente no más de 12 años, 15 años máximo. Está en proceso. Esa parte la veo como algo sano. ¿Por qué? Porque pues, es parte, ¿no?, de este cambio de creencias. Porque al fin y al cabo estas también indirectamente repercuten. Y para bien o para mal, ¿no? Uno se puede equivocar, para eso es esto. Todo el tiempo estamos en prueba y error. Y es parte de la consecuencia de las decisiones, como bien mencionabas, políticas. Sin embargo, sí es importante que los que están en el presente tengan esta iniciativa, como ahorita creo que acabas de mencionar, algo tan básico como la difusión de. No solamente en una cuestión técnica, académica, cultural, política, etc., sino que lo que estamos viendo en los últimos años en las redes sociales y que espero se aproveche, porque ahorita ya hay leyes en California y en Reino Unido que van a cambiar todo esto. Internet ya no va a ser libre, como, o por lo menos no como lo conocemos ahora. En el que, si no es bajo ciertas directrices, y no solamente hablamos de cuestión local como lo que estamos hablando ahorita, sino a nivel global, entonces no se te va a permitir la difusión de temas. ¿Cuáles? Los que en ese momento se crean que sean sí o no pertinentes. Y eso va a ir en contra de la libertad de expresión, aunque todos digamos ahorita, eso sería un atropello, sí, pero pues estamos tan confiados y estamos tan tranquilos de que, o creemos que eso jamás se va a tocar, ¿no? Cuando en realidad se está trabajando para ello, ¿no? ¿Con qué? Con el sobretexto de la seguridad, principalmente de los niños, ¿no?, y de los adolescentes. Y es una gran contradicción tomando en cuenta que pues hay un país, ¿no?, donde no se le está juzgando. ¿Por qué? Porque tiene una especie, como en México sería como de fuero, ¿no?, para investigarle y saber si estos señalados pues tienen responsabilidad bajo un delito de ese tipo, ¿no?, que se supone ahora están creando leyes para evitarlos, ¿no? Pero bueno. Ahora, y para ir cerrando, el acceso a la educación superior, ahorita los números que mencionas, sí, son muy bajos, mucho muy bajos. Pero también me da pie para regresar un poquito con el primer tema, ¿no?, que es el que por razones históricas, ¿no?, estamos viviendo y que nos están afectando a todos. Y que este proceso del cual estamos hablando ahora, pues no es que dependa de ello, pero si hay ciertas circunstancias que, dependiendo del resultado, también influyan, ¿no?, en cómo la 4T comience a moverse, ¿no? Y en este caso es Irán. Ahorita que mencionabas esto, yo te lo estuve buscando, pero no encontré la publicación del propio gobierno iraní, que fue quien hizo esto, de las comparativas de el acceso a nivel superior por parte de los iraníes y los estadounidenses. Digo, porque ahorita están en conflicto. Y también publicaron otro específicamente de las mujeres, donde por mucho gana Irán, pero por mucho gana Irán a los Estados Unidos. Pero sí quería buscar, y ojalá lo pueda encontrar para próximos podcasts, esta comparación entre Estados Unidos, Irán y México, para que veamos que también estos discursos donde, en esta última amenaza donde quería desaparecer a los persas, Donald Trump, donde los trató como si fueran no racionales, cuando es uno de los países más preparados en el mundo y sobre todo en cuestión tecnológica y sobre todo en matemáticas, como son los iraníes. Es por ello que tienen esto que ahorita mencionabas al principio, ¿no? De parecerse que no se le acaban los misiles. Bueno, ¿por qué? Porque tienen gente calificada y cualificada para toda esta situación. Ya lo preveían desde hace ya un buen tiempo. En una gran mayoría son mujeres quienes están moviendo al país. Cosa que muchos dirán, no, pero ¿cómo? Si son musulmanes, el machismo. Sí, ese es el cuento de Occidente. Pero en datos duros mostraban y se mostraba otra cosa. Te digo, voy a buscar esas estadísticas para ver cómo estamos tan lejos o tan cerca. Porque, digo, aquí los más envalentonados académicos hacen críticas muy duras hacia Irán, hacia Venezuela, hacia los propios mexicanos, del actuar, para bien o para mal, hacia los Estados Unidos. Y pues omiten estos pequeños detalles, ¿no? En el cual a veces nos basamos mucho en creencias, pero no en estos datos duros que, como acá, bueno, por lo menos los que por lo menos pasamos por la universidad, ¿no? Y algunos sí recibimos un título, que haya sido. Y con mucho mayor razón, y tú lo mencionaste, los que tienen un posgrado, pues deberían, ¿no?, de tener en cuenta, a pesar de su especialización. Aún así, nos seguimos guiando por cuestiones muy generales. ¿Y eso es malo? No, es bueno. Tampoco. Pero sí nos hace, o a mí me hace crear muchas preguntas sobre cómo es que esto llega a cegar, ¿no?, todo lo que está pasando de manera interna y de manera externa, ¿no? Y que a veces, sin darnos cuenta, justificamos todo el tiempo lo que quizás para la percepción, o siendo empáticos, ¿no?, con Irán, por ejemplo, o con cualquier país de Medio Oriente, con los mismos europeos, con los mismos latinoamericanos, ¿no?, que también han sufrido esta amenaza constante por parte de los estadounidenses, los europeos, hablando por ejemplo en este caso de África. En fin, bien tenemos argumentos como para poder en estos momentos de coyuntura no justificar, pero sí puntos racionales sobre las situaciones y de las cuales podríamos bien mencionar qué como países tendría que estar haciendo nuestros propios gobiernos, porque ahorita solamente estamos expectantes, ¿eh? Europa es uno de ellos. Se niega a participar, en este caso con la OTAN, pero podría tomar otro tipo de acciones, ¿no? No lo está haciendo. Todos estamos expectantes, todos. Entonces, a veces esto de si estamos o no preparados, pues a veces pareciese que solamente es una simulación. Con eso termino. Pues fíjate que había dejado cerrado el micrófono. Y ahorita que lo prendí, ya llevamos más de 2 horas, ¿eh? Pues ya, de todos modos, ya es la hora de irnos despidiendo. Yo cerraría planteando una necesidad que tú lo dices, es histórica. ¿Cómo podemos, desde nuestra trinchera personal, ya que no somos líderes de, no, ni siquiera pertenecemos a algún grupo, coadyuvar a este proyecto de nación que, entre otras cosas, tiene como objetivo, a ver, ¿cómo ponerlo? Pues hacer a los humanos más humanos. ¿Cómo poner a México como una opción filosófica de concepción de lo que es un ser humano? Eso lo tenemos que poner en la mesa de la discusión, que probablemente al principio pocos le presten atención, pero hay que insistir, por lo menos eso creo yo. ¿Cómo la ves tú, Roberto? Dejarnos en esos momentos de creer quién es mejor. En esta dicotomía que se creó desde la Segunda Guerra Mundial entre los buenos y los malos, específicamente la ex Unión Soviética y los europeos, Estados Unidos, específicamente, y de ahí teníamos que tomar partido. Occidente. Occidente versus la URSS. La URSS, ajá, ya extinta. Los tiempos han cambiado. Están cambiando. Y creo que van a cambiar por muchas décadas. La resistencia viene de los que se han beneficiado de esto. Los que han producido una gran simulación en la cual hemos caído muchos. Por no aprender a preguntar, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de coloquios que decías, ¿no? Una de las críticas que yo siempre hago es que cuando dicen preguntas, la mayoría nos, y me incluyo, nos quedamos callados, ¿no? Entonces, yo creo que si hiciéramos, como ahorita mencionas al último, ¿no? Esta gran tarea de, y que fueron no sé cuántos podcasts por ahí de la pandemia, que fue algo recurrente, el de aprender a preguntar. Si en algún momento ese cuestionamiento se hizo, yo creo que ahora más que nunca tendríamos que volverlo a retomar. ¿Por qué? Porque con tantas cosas que se vienen, tenemos que aprender de alguna manera a hacer ello para no caer en esta dicotomía que sí, muchos cayeron o caímos desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Con eso cerraría tú. No nos resta más que despedirnos y pues decirles que tenemos otra cita el próximo miércoles. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.